Probando, probando. Sí, voy a grabar otro episodio de mi podcast. Aquí, ah, esta Fer ya está bien buena. Pinche Nacho enfermo, ¿qué estás haciendo? No, güey, estoy grabando mi podcast. ¿Pero por qué estás desnudo? No, güey, es que tengo calor, güey. Ok, entiendo lo del calor. Pero ya deja de pajearte, Nacho. A ver, Piridí, desde lo más inmundo de Zacatepec para toda Latinoamérica, esto es el Inmundicia Cast. No mames, güey, no me aprendí. Chinga, bueno, ya, comenzamos. North to South. And she. Running on. Bravado. As if to say, as if to say. As if to say, he doesn't like chocolate. ¿Qué onda? Ya estamos aquí otra vez en el estudio oficial acá en Zacatepec, Morelos. Una disculpa a todos los que escucharon el episodio cero porque está muy feo, ¿no? Así como que escucharon lo peor de nosotros. No estábamos ni briagos siquiera. Entonces, tuvieron que escuchar lo peor. Estoy aquí con Panda, Piri, por ahí está Pastor. Y está Elijín también, que andaba desaparecido, pero ya acaba de llegar, no contábamos con él, pero que no sabe ni qué pedo, ¿no? O sea, se me queda viendo así como que no sabe ni qué chingado estoy haciendo. ¿Qué, güey? Sí, ahorita. Panda, ¿qué onda, güey? Estás aquí. ¿No se supone que lo peor de nosotros es lo que tenemos que sacar aquí? Sí, buen punto, pero... Entonces, ¿de qué te quejas, Nacho? ¿Nada te parece? No, pero como que... Siento que no estábamos muy preparados, ¿no? Para grabar. Así como que nadie sabía qué onda. ¿Desde cuándo nos tenemos que preparar para sacar lo mejor de nosotros? Bueno, antes de irnos a jugar, vamos a comentar los temas que vamos a tener hoy. Panda, ¿sabes de qué vamos a hablar hoy? No tengo ni idea. Hugo propuso un tema, pero creo que no va a venir, así que no sé. No vamos a hablar de niñas, dile a Hugo que ya no vamos a hablar de niñas. No, dejemos el asunto de que Hugo es pedófilo para otro episodio donde nos caiga mal. Vamos a hablar de Jesucristo y el alcohol, güey. O sea, de cómo Jesucristo era un alcohólico. Al rato te platicamos por qué. También vamos a hablar de qué película escogimos, Rec No, güey. Ah, sí, iban a sacar un... ¿Sabes que lo choreaste que no le iban a sacar en gringo? No, yo no te choreé, Piri te chorea, yo no. No, sí, iban... van a hacer un remake los gringos, pero... Ya la van a sacar así en español a la de Rec. No, güey, es... Ya, la están anunciando en la tele, Nacho. Estás bien pendejo, pan. No, solo en cines. Ayúdalo. Ahora, qué pena. Ay, también, ¿qué videojuego, güey? Vamos a hablar de un videojuego. El Ragnarok Online, que es lo que vamos a estar jugando ahorita. Sí, tomaría mucho tiempo. Bueno, ahorita escogemos un videojuego. Nos vemos en un rato. Bueno, ya llegó Hugo, estamos aquí, después de hacer corajes en el pinche ron. Sí, Hugo, vamos a tomar, porque no hemos hablado de eso. No soy pedófilo. Ah, sí, a ver, acláralo. No, es que... Todo comenzó un terrible día de verano, cuando estaba platicando tranquilamente con una de mis buenas amigas. Niña. No, niña, no. Sin por más, del otro lado de la habitación apareció un pastor que... Ah, mierda, no soy pelófilo. Pelófilo. Sí, ya. No eres pelófilo. Sí, pelófilo es como que sexo con cabello. Sexo con el tío Cosa es pelófilo, güey. No, sí, la cosita que tienen. No, ¿neta sí te gustan las niñas, güey? No, bueno, sí, las mujeres sí, pero... váyase. No soy pedófilo. Tampoco maricón. Ni transvesti. Ni cualquier otro trastorno que ustedes me hayan puesto, maldita sea. Soy híbrido. Sí, bueno, no vamos a hablar de esa mamada. ¿Qué era? Así suena las películas japonesas. ¿Te has dado cuenta, güey, que siempre que se la están mamando, güey, y en una porno se vienen, se les vuelve a parar como 3 segundos después? ¡Es inhumano, güey! ¡Ese es inhumano! ¿Has intentado para jugártela 2 veces seguidas, güey? Sí, no he podido. Se te va el aliento, güey, el segundo aire vale madre. No mames, es que según yo sabía que cuando te vienes una vez, tienes que esperar 90 segundos, güey. Sí, güey. Y ya es cuando otra vez ya estás al tiro. Pero no mames, así. Luego. Yo que me he entrenado con los monjes, pero eso es Shaolin, güey. No, espérate. El arte del chaquetón. De la masturbación. se dice, cuenta la leyenda que hubo alguien que lo intentó 5 veces seguidas. Llegó la tercera y se quedó en coma permanente. Yo he llegado a las 4, güey. No, pero madre. Así por capricho, güey. Así de que no mames, tengo que otra vez, güey. O sea, no, nunca me puse tan cariñoso como. Pero así como que. Simple vanidad. Y a ver, manda la mierda al tema de Jesús. Y empezando con el tema de las pajas. No, aguanta, güey. Tengo otro de las pajas, güey. Bueno, no es tanto de las pajas, güey. Mandando la mierda al tema de las películas. De las películas porno. Ah, mierda. Así, mira. Es que, güey, hay güeyes que se vienen, güey, y todavía se la vuelven a meter, güey. O sea, es el puro pinche silicón, güey. Es que no. Yo no me explico eso, güey. No, ¿cómo es posible, güey? O sea. Son actores porno, pendejo, tú no. Sí, según por ahí había visto en un documental acerca de eso, que que a los güeyes eso los buscan, que no tienen que aguantar tanto, sino que puedan no, o sea, vamos a decirlo así en forma sutil, correrse varias veces, güey, así y seguir aguantando, o sea, no durar media hora con el pito parado, güey, sino, o sea, que se puedan venir y luego otra vez, güey. Eso es lo que buscan en un actor porno, güey. Sé que tengo un chingo de leche. Sí, sí, que tengo un chingo de leche. A ver, como que Pili quiere decir algo, güey. No sé, pero lo noto con algo, con una expresión en la cara medio insatisfecha, güey. Mandando un mensaje, güey, lo siento. Incomunicado. A Pili sí es pedófilo. Pili se echa pedos, nada. Por eso. Le gusta el sexo con pedo, güey. Ah, sí. A ver, venga. Vuelvelo a decirme. ¿Qué ibas a decir, imbécil? No, eso que ser pedófilo es sexo con pedos. No, te iba a decir algo de las chaquetas, pero tu mierdera voz me hizo que se me olvidara. No, ya se me olvidó. Estoy hablando mierdas. No, bueno, pues el tema de Jesús salió, ¿por qué, güey? Porque tú decías que... A ver, cuéntanos la historia. Salió de pura mamada, como todas nuestras pendejadas, güey. No tuvo un origen así que digas... Fue espontáneo, güey. Pero, o sea, ¿por qué salió? ¿Qué dijiste tú, güey? Que el puto Jesucristo... No. Para los católicos, me vale verga. No, yo iba caminando alegremente. Venga, todo lo comienzo con una puta historia, güey, ¿no? Íbamos al Oxxo por... provisiones, no, aquí vamos. No, aquí vamos. ¿Aquí vamos, pastor? Seguro por chela. ¿Por provisiones? Comida, de seguro. Por nuestro arduo trabajo, nos obliga a tener jornadas sin dormir ni comer. Pero pues íbamos caminando y se me vino a la mente de que. No sé del alcohol, no sé por qué. No somos ebrios. Y Y caminando cabilé sobre el tema de Jesús. Dilo, ya ve al grano, güey. Estoy viendo qué está haciendo Piri. Déjale quererlo contar como si fuera historia. Bueno, para no hacerla de pedo. Para no hacerla de pedo. Jesús transformó un agua en vino y no en una puta agua de naranja. Sí, son bien alcohólicos, güey. Porque cuando haces tu primera comunión, es lo que platicábamos, güey, que te dan vino, güey, también. O sea, te pudieran dar vasos de leche, pero, güey, panda quiere hablar, güey. Además, ¿por qué los padres siempre en la misa toman vino? ¿Por qué no toman agua de horchata o algo así? Eso, ellos nos inducen al vicio, güey. Oh, sí, son bien descarados, güey, porque pues pinche padre está ahí tomando en la iglesia, güey. Y hablan que el alcoholismo desintegra familias, todo, güey. Sí, toman vino. Sí, güey, siempre reaneman la botella, güey. Yo siento que se le han de acabar después de misa, güey, le toman un traguito y se quedan con las ganas. Que no es vino, es tequila, güey. Además, además algo irrefutable es que solamente un ser completamente alcoholizado pudo haber creado a Hugo. A ver, hay que entrevistar a Lijín, güey. Sí, sí quiere. A ver, ven. Ven, Lijín. Ah. Volviendo a lo de los alcohólicos, presente, yo soy, dices. Presente. ¿No? Ah, Panda también es bien alcohólico, güey. Sí. Ah, vamos a hacer la reseña de las chelas con limón, güey, que nos tomamos ese día. Es que son unas Sol, ¿no? Unas marca Sol. Que tienen... Ay, Hitler, ¿cómo la cagas, güey? Son unas cervezas marca Sol que tienen ya, pues, son como químicos, ¿no? Que las hacen saber como que ya tienen limón y sal. Ajá, ese día íbamos a comprar limones en el Oxxo, ¿no? Para echarles, pero... Cállate. ¡Ay, amigo! ¡Ah, perfecto! Sí, no hay pedo. Pero ya no voy a donar, güey. Tengo que donar a los huérfanos. De las hermanas. Donar tus huevos. No, a los niños promiscuos. No mames, con menos de 3 pelos en el huevo izquierdo. ¿Cómo dijo ese güey? Con menos de 3 huevos en el pelo izquierdo. No, no, güey. Hay que grabar la risa del pastor, güey, para, no sé, cuando da tono de burla o... El inicio, ¿no? Así. Ah, Simón. Para el intro, güey. Sí, pues, entonces, bueno, quedar la conclusión rápida de este tema y ahorita cambiamos otro. Bueno, conclusión del tema de por qué Jesucristo convirtió el agua en vino y no en agua de naranja. Pues, güey, ¿te diste cuenta que no hablamos nada de esa de mierda? Sí, dijimos que Jesús convirtió el agua en vino en vez de agua de naranja, güey. O sea, la convirtió en vino porque es un alcohólico. Pero también lo pudo haber convertido en... Y drogadito porque se acabó hijo de Dios, güey. Es una hipocresía, es como mi papá que lleva 35 años sin chupar y yo soy bien embriago, güey. O sea, es una hipocresía, güey. No, tiene razón. Ya nos está corriendo ese güey. Ahorita seguimos. Bueno, ya vámonos con una rola. ¿Cómo? Been under There's a hole in your soul like an animal, with no conscience, repentance, and doubt. Close your eyes, pay the price for your paradise. Devils feed on the seeds of the sun. Sale, ya estamos de regreso. Eso fue A Pain That... Ah, no, ¿cómo se dice? A Pain That I'm Used To. Bueno, vamos a decir que es una rola de The Push Mode, del álbum Playing The Angel del año 2005. Y ya, confórmense con eso. Que el programa lo comenzamos a grabar ayer. Y somos unos pinches huevos. Hoy es un nuevo día. Resulta que nos fuimos a los tacos, nos pusimos a chupar y nos pusimos a tragar y a tragar. Ya encargados con el tema de los alcohólicos, quisimos ver qué onda, ¿no? Sí, era muy cierto, ¿no? Primero pasamos a la iglesia y después fuimos a chupar. Ya dejémonos de blasfemias. Sí, fuimos a los tacos y se nos hizo tarde. Bueno, no es cierto, eran las 11. Así bien. Nada, es que bien cenicientos nosotros, ¿no? Hay que llegar antes de las 12. Pero... Nos convertimos en príncipes, ¿verdad? Sí, mon. Si a nosotros nos besan, nos convertimos en sapos, güey, ¿no? Sí, güey. Por eso mi mamá nunca me dio besos. Por eso las viejas no nos dan besos, güey. Sí, mon. No, güey, Simón, no sé lo que dice ese güey. Sí, pues ya es un nuevo día. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a leer la carta de mi amigo, ¿va? No, es que está bien pinche larga, güey. No, ese güey le dije, No, le dije, güey, mándame una carta para que la leamos en el podcast. Y... No, de amor no. Sí, es de amor, pero no hacia mí. ¿Seguro? Sí, estoy seguro. Dice, pues no sé, X, ¿dónde empezar? Es que este güey es de los que escriben que cambian la por X y qué por K y así, güey. Leer así, pendejo, no. No mames, pues yo qué verga sé leer así, güey. A ver, dice. Voy a hacer mi mejor intento, güey. Aguanta, quiero verlo yo. No, está muy larga, güey, pero a ver. Sí, te lo veo. Dice, no, es que son dos mails, güey. Esta es la primera parte. Y aquí ya luego pasó desmadre y me mandó la segunda parte, güey. Mira, dice, pues no sé por dónde empezar. Así que ahí va. O sea, te lo voy a dejar caer acá, suavecita. A ver si sirve. Nada, sé que sé. Bueno, sinceramente no sé qué hacer. Es una historia un poco larga, sí, ya nos dimos cuenta. Pero ahí va. Yo conocí a una niña meses después. No, es pedófilo ese güey. No, ya valió verga. No, no, güey. Todos lo son, solamente que no quieren admitir, güey. No, no, yo lo sé, yo lo sé. No, ese güey no es pedófilo, es este. Ah, ese güey es mi novio. Ese güey es mi novio. Por eso no es pedófilo. Bueno, con niña se refiere a una chava. Mujer, ¿no? A mujer. A mujer. Woman. Meses después de que terminaron conmigo, XQ, porque así fue. Naye, si fue otra vez Naye me terminó. Naye era su exnovia, güey. Era su exnovia, no, era su novia, ¿no? Ah, sí, Naye era su novia. Bueno, es su ex, güey. Esta niña, pues, es súper chida conmigo, o sea, la de ahorita. Ajá. Se porta súper y es bonita. Algo que debe de agradecer mucho ese güey, ¿no? Ajá. Se estaba dando algo así chido. ¿La niña o...? No, o sea, su relación, güey. Sí. Y pues yo, por ser como soy, le estuve ayudando así cañón, que esta niña se terminó enamorando más de mí. Oh, ay, qué bonito. Yo en esos días no estaba seguro de llevar una relación y pues nomás dejé pasar el tiempo. Uy, es error. Apenas hace un mes y medio ella y yo tuvimos grandes diferencias y un gran distanciamiento. Que pues se confundió porque llegó otro cabrón. Ay, que ya se enojó. Que sinceramente más de huevos que yo, ahí no me meto, güey. Que se la fajó y todo. Pero ella me aseguraba y me sigue asegurando que soy yo al que ella quiere. Que en ese tiempo lo hizo porque los dos estábamos súper emputados. En fin, volvimos a hablar, pero hasta ahora no es nada mío. No tengo ganas de decirle que pues ande conmigo, pero todavía tiene el pequeño problema de la prepa. Ah, es que este güey, sí, no, sí, es menor que él, güey. Sí, es menor que él. Aguanta, regresando a lo que era niña. No, no es niña, güey. Bueno, es una chava. No, es que tiene un problema ya con la prepa y este güey le anda ayudando a que ella entre. Más o menos así entendí. ¿Entre? No, o sea, pero no a primer año, güey. Quiero pensar. Quiero pensar. Ya no le ayudes, güey. Bueno. bueno, y en eso estoy yo ayudando. Ahora no sé si estoy haciendo bien y no sé cómo reaccionar, si ella se queda, no sé si dejar pasar más tiempo, qué es lo que vengo haciendo, qué es lo que vengo haciendo. Le di un culero, cabrón. O ya haces algo y decir las cosas en claro. Pues a ver, ¿qué me dirías tú? Bueno, no hay que dar opinión, hay que leer la segunda parte y ahorita vemos qué onda. Dice, el día de hoy concluyó todo, creo que es algo así medio grueso el pedo. Yo dediqué esta semana para poder ayudar mucho a esta niña. Pues si ya iba saliendo respuesta al fin. Pues ya iba saliendo respuesta al fin. Ah, se iba a meter a una escuela y algo conocida que no voy a mencionar. Es para no dar publicidad, güey. Fui hasta Cuerna para arreglar un detalle de un papel, ya que si no estaba, no la aceptaban en dicha escuela. Pues fui a Cuerna con hambre, con dolor de cabeza, hasta se me bajó la puta presión. Ah, mira. Todo por estar allá. No, güey, no se han pasado de vergas, mi amigo. Ajá, me chingué mi cigarro. Verga. Me chingué mis cigarros para hacerle la lucha con ese papel. Llegó la hora y me dijeron que no. Al día siguiente regresé a la escuela y fui directamente con el director. Él me dio esperanzas para seguirle luchando, pues él me dijo que se encargaba de ese papel y me dijo que me tenía respuesta el viernes. O sea, el 15 de agosto del 2008, eso fue el viernes, ¿no? Uh-huh. Llegué para que me dijera que no fue. En sí fue una respuesta algo estúpida, pero todavía llena de esperanzas, pues el director no dijo que era un no, sino atendió atentamente como si la niña ya fuera de la escuela. Llegó el momento de ver a la niña y darle la noticia de lo ocurrido el viernes. Pues se molestó y se desesperó. O sea, les fue mal, ¿no? Sí. Ajá. Pero lo que no entiendo es que a mí me la cargó. Pues sí, o sea, me está ayudando y pues cómo se va a emputar con ese güey. Ajá, se emputó con ese güey. Me hizo como si yo fuera el responsable de dicha pendejada. Me dio tanto coraje que llegamos al límite de pelearnos, güey. De discutir. Nos dijimos que ya las cosas iban a terminar, o sea, nos mandamos al carajo. yo azotando las puertas del Jetta. Ah, este güey presumiendo que tiene coche nuevo, güey. No, o sea, no, porque... no, amigo, el que se inventó toda la historia para decir que tiene el coche, güey. Y esos putos tienen que irse caminando hasta Galeana. Yo me voy en mi coche, dice. Sí, verga. Y pues sí se vio que estaba súper emputado. Ella por su lado con caras, sin contestación alguna, hacía lo que se decía, pues también estaba emputada. En fin, nos dijimos adiós, así de seco, por ahí no termina la historia. No, pero ahí no termina la historia. Ahora la niña y yo volvimos a discutir por internet, pero arreglamos en parte lo ocurrido anteriormente. Pues ella me pidió disculpas y yo también. Ella me dijo que me quiere demasiado y sinceramente yo también le quiero. Pero ya, ahora sí creo que va en serio. Nos dijimos adiós así en buenos términos. O sea, terminó esto sin ni siquiera empezar una relación. Sí. La sí. Neta, oh, amigo, yo te comprendo. La neta, esto sí dolió. Pues es como si dejaras ir algo que nunca tuviste. Y pues no ahora no te comprendo. Ahora yo sí. Y pues ahora no sé, siento quizás sea eso porque está enojada, porque está desesperada, porque no sabe lo de su escuela y pues lo peor de todo esto es que me pasa a chingar, pero sí bien chido en todo esto. Porque por una parte yo hice lo posible por la pinche escuela y por otra está la sensación amorosa que teníamos. Ay. No se han pasado de verga. Ah, ya. Bueno, no le vamos a decir puta novia a Nacho. No, me regañó Nacho porque dice que tengo la voz muy sexy y se vino escuchando mi voz toda la noche, así que pues voy a tener que despegar el micrófono para que no escuche tanto mi voz. ¿Quién es? Pues compa, no, pues sí, estamos, ay, güey, como si lo tuviera aquí enfrente, güey, ¿no? Ah, pues es que sí, es un pedo cañón, carnal, más por lo que tú hiciste, güey. El pex es que, pues, como tú dices, güey, es una niña. Y claro que te... Hugo sabe de niña. No, no, no. Por eso está hablando él. Tengo el primo de un amigo, güey. No, señor X. Vamos con el señor X. Hola. Sí, no. Yo soy el señor X. Pues, amigo, te diré que es un problema con las niñas porque... No, aparte de que las mujeres no saben lo que quieren, las niñas no saben lo que quieren. Gracias, señor X. No, sí. Aquí pasa algo, güey, es que habemos tantos güeyes, fieles, chingones, buena onda. Feos. Sí, y feos, güey. Y y muchas viejas se van y... Que... Ah, feos pero simpáticos, güey. No, y muchas viejas se van y buscan a los güeyes que son guapos, pero que son infieles, que son bien culeros, que son bien briagos. Se andan quejando. Ajá, o sea, y al rato dicen que todos los hombres son iguales. Y eso caga, ¿no? O sea, por ejemplo, pues. Así, pues nosotros, güey. Las pinches viejas no nos pelan, güey. No, pero a ver, la neta no estamos tan puteados, güey. Eso, güey, no, neta, no estamos tan puteados, güey. Es que... Bueno, pues iremos a Roy, güey. Ajá, ve. Iremos a Tyler. Por güey. Ejemplo, güey, Roy... No, es que lo va a escuchar, güey. Va, lo voy a decir y luego lo edito, güey. Es que Roy está puteado y aparte... No, pues no digas su nombre, imbécil, y ya. Aparte no tiene personalidad. Y luego tenemos un amigo, güey, que... Que no voy a decir su nombre, pero que... Por no ofender. Pero que también es bien cagado, güey. Y que dice que corre 10 kilómetros y no sé qué. Y todas las mujeres le huyen, güey. No, porque pues, aparte que es feo, es mala onda, ¿no? Y Es guapo para los putos, güey. Ya, es guapo para los putos. Sí. Bueno, sí. Ah, ¿qué más iba a decir? Sí, es que... Sí, la neta... Sí, compa, sí. Yo me he topado con varias, güey, así que le... El experto en viejas. No. El experto no. Rechazó, exacto. A ver, amigo, aquí somos expertos en que nos manden la verga más seguido. Pero pues yo digo que me he topado con chavas así que llegas con tu buen plan, güey, de ponerte estúpido hasta la madre, güey. No digo borrachos, porque ya Nacho todo lo relaciona con el alcohol, güey. Digo, ponerte estúpido de, pues, como aquí en nuestro compa, que ya ve la situación amorosa. Ayer nos olvidamos de ese güey, ya no dijimos nada. Se llama Stewart. Se llama Milcar, güey. Ah, es la Milcar, güey. ¿Qué onda, Milcar? Tiene una hermana, güey. No, sí, güey. Saludos, Iris. Sí. No, no hemos pensado nada mal de ti, ni pensaremos. Ah, está bien. No, ajá, pero pues, ¿qué iba a decir? Ya ves tu pinche mierdera voz, ya van dos veces que me haces lo mismo, cabrón. Pues sí, está hablando de las que veces que nos han mandado a la fregada. A muchos de nuestros compañeros que dios en batalla. A muchos de los mundo casters. No, a muchos de los presentadores de este programa. Los inmundos de este programa, vamos a dejarlo así. Que pues llegas en buen plan, haces cosas que nunca habías hecho en tu vida. Y para que dices te quiero, ¿no? Y mamá es así. No, pues o sea, lleva serenata, flores, qué sé yo, mamá es así. Me he regalado flores. No mames, no sé. Bueno, pues según nosotros podemos contar con esas cosas como para apoyarnos, ¿no? Y la mera te manda una chingada bien sabrosa, que no. Por ejemplo, que no, yo solamente voy con un amigo. O cosas así. Sí, no, pues que sí, la neta, así como que tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Los geeks alcohólicos tenemos nuestro corazón, güey. Y sí, está cabrón que te manden a la verga. Y más así por esas mamadas, güey, porque pues tú hiciste volviéndole a hablar a ese güey, ¿no? Tú hiciste todo ese desmadre, güey. Y, no, sí está cabrón. Sí, te la rifaste, mica. Te la rifaste, no mames, pero pues ya ves, cabrón. Así están las cosas. Sí, güey, a ver, ¿qué iba a decir? Vamos a buscarle novia a Hugo, güey. Aquí, a ver si. No mames. Hugo está feo, pero. No mames, aquí es nuestro locutor estrella, nuestro porn star aquí, Nacho. Tiene los ojos grises, o sea, no. Güerito. Grises con azul, perdón. Grises con azul, güerito. Es un partido. Un buen partido. No tengo coche, pero no tengo el No. No tiene dinero hasta que güey. No es que sea ni un borracho, un pervertido, que tenga coche, que no tenga dinero. Trabaja. De que tiene dinero, tiene dinero, pero pues todo lo demás se quita con eso, no hay pedo. No, es que yo soy bien pinche exigente, güey. La madre, cabrón, que te da. Es que así como yo tampoco pues pido una Jennifer Love Hewitt o una Kristen Bell, güey. Verga, no sé quiénes son. No mames, no conoce a Kristen Bell, wey. Díganme nombres de su nombre de Verónica Mars y Jennifer Love Hewitt es la que sale de Ya, huevo. ¿Nunca has visto Ghost Whisper? Huevo. Ella es Jennifer Love Hewitt. Ya ves, díganme esos, ¿no? sí, güey, pero te digo, o sea, como que no me la rifo a andar así con cualquier vieja, güey. Así, o sea, me refiero a su forma de ser, güey. Tampoco digan, no, este güey quiere una Michelle Pfeiffer. Ahora que si llegara Angelina Jolie y se me pusiera así, dámelo todo, pues a huevo, ¿no? Pues yo digo que cada quien buscamos a la mujer perfecta. Pero no perfecta porque es la perfección que han puesto todas las cadenas, sino perfecta a nuestro estilo, a nuestro modo. En esa parte voy a poner una musiquita así como romanticona, güey. Cuando estás diciendo eso. Una triste. No, pues. No mames, güey, está cabrón. Vea, no sé por qué siento que chupamos ayer y vamos a terminar chupando ahorita, ¿no? Sí, cabrón, no mames. Me acuerdo que esa perra me dejó así. Pinchamente. No sé. No, por radio. Exclusivamente nadie. Pues es un comentario que hacen todos los usuarios así cuando están pedos, yo digo. Güey, ¿qué opinas de que yo soñé que te bajaba tu vieja, güey? Dime. Yo no puedo decir en primera, no tengo vieja. No, ya, ya sé, ya sé. ¿Por qué no tengo que escuchar el podcast? Es que, no. A ver, se lo vamos a pasar a Pastor el micrófono. No pienso hablar de esa vieja. No pienso hablar de Ross, Hugo. Hijo de la chingada. Os. No, pues. Yo digo que es porque estamos conectados, hermano. O sea, lo tuyo es mío y lo y lo mío es mío, o sea, sí. No, pues sí. Sí, soñé que te bajaba la vieja, güey, pero te digo que estaba bien extraño el sueño porque andábamos como en el Amazonas, güey, así en pinches ruinas mayas, güey, según andábamos buscando. Sí, güey, no, no sé qué cultura sea ahí, pero bueno, así ruinas de esas, güey. Y andábamos buscando a Samara, la del aro, güey. Esa, a esa, güey. Sí, ajá, era Rose, güey. Ah, perdón, dije que no iba a hablar de Rose. Ah, sí, no, no hablemos ya. Se lo vamos a enseñar. Se lo vamos a enseñar. No. Yo no quiero. Yo no. Oye, ah, bueno, ya neta. No, el podcast. No, su novio costarricense te va a romper la. Sí, güey. Su novio. De... No, no, sí es costarricense. Y está acá. Sí, güey, anda por acá, güey. Nos puede romper la madre a los dos, güey. Y ya los tres ya es una mamada. Más te vale que ya sé, güey, mientras ustedes están agarrando madras con él, yo le echo a correr, güey. Y así ya no nos madera a los tres. Como siempre, como la costumbre de Nacho, es tan valiente. Nacho, que... peligro, no mames. Ayúdanos, Nacho, voy a buscar ayuda. Y la ardilla, güey, se mete buscando. Chinga. Un saludo para mi primo la ardilla, que no me voy a ir porque es un culo guango. Pero pues a lo mejor el rifado, sí, que diga Tyler, sí nos escucha. Ah, también hay que hablar de las rifadas, güey, o sea. De las vendadas. No, las rifadas, cuando no, cada morra que se rifa con cada güey, no mames. No mames. Ah, yo he visto güeyes que se la rifan con morras, pero no al revés, güey. Güey, no mames. Güey, ¿no viste a Ross, güey? ¿Cómo se la rifó con Hugo? Ah, bueno, sí, Ross se la rifó con Hugo. Pero, bueno. Pero esa morra está como que... está como que medio rara, ¿no? De la cabeza. No físicamente, o sea. Aquí psicológicamente, güey. Sí. Gracias, güey, gracias. Yo sé que también me echas porras, güey. Es que para andar contigo está cabrón, güey, ¿no? O sea, por eso tienes que buscar morritas que no sepan. De la verga por eso. No, sí, güey, yo también dije, no mames, ni yo andaría conmigo, güey, ¿no? No, sí, me acuerdo que el diablo no te la creía, güey. Que decía, no mames, güey, ¿a poco si andas con esa vieja? Sí, Nadie le creía, güey. No, pero también el diablo se... La llevó enfrente de nosotros, miren si es cierto. También ese pinche diablo se mojaba en cualquier cosa, güey. También me acuerdo que una vez me fajé una güerita ahí de su colonia, güey. Y ese güey ya me quería conseguir su número de teléfono, güey, su email. O sea, ese güey quería vivir su sueño a través de mí, güey. Así de, ya lígatela, güey. Así, cáele, güey. No mames. No mames, yo he conocido viejas que se derriten por ti, Nacho. ¿En serio? Venga, ya me estudiaron, pendejo. Yo también he conocido viejas que se derriten por Hugo, güey. Sí, ¿cómo quiénes, güey? No me sé su nombre, güey. No mames, no, ya sé cuál es tu. No, está pendejo. ¿No se derrite por ti, güey? No, no está cansada porque se la pasa rotando en tu cabeza todo el día. Oh, no. Chale. Olvidemos ese tema. Ah, sigue. Una conclusión aquí para mi amigo, pues... ¿Qué pedo, carnal? Es que no sé, güey, la neta... Voy a querer que me platiques luego cómo está la situación, porque... Aquí como que me perdí en el lenguaje SMS. Los comentarios, güey, que los manden a tu correo. Ah, sí, de veras no tenemos correo para el podcast, güey. Pues al tuyo, güey. No, luego les pasamos uno, si no... Ahí en la página de Poderato pueden dejar comentarios. Que es www.apoderato.com/inmundiciacast, así junto. Esa es la página. Sí, denle consejos aquí a mi amigo. Y ¿a cuál? A todos nosotros. Exacto. Así comprense una vida. No, sí, déjenle comentarios ahí, denle consejos. Y también si son chicas guapas que quieren novios fieles y chidos. Feos. Y feos, y no les importe que sean feos. Llámenos también. A ustedes sí les doy mi correo. machine@hotmail.com dice. Sí, no mames. Sí, yo te recomendaría, güey, que... A verga, pues. No, es que tampoco soy el mejor, güey, para hablar de estas mamadas. Pues no sé, güey, si la neta sientes que que ya no va a haber pedos, güey. No, mira, lo que te voy a decir es que con esa vieja no te vas a casar, güey. Entonces, pues... No, ajá, no te agüites, carnal. Ajá, no te agüites, o sea... Que ande contigo otra chava que... Pues que si va... Que si te quiera, pues ya va a haber la otra. Sí. Mira, ya cuando tengas 40 años y no te hayas casado, güey, ahí ya, sí ya... Ya, córtate las venas, güey, porque ya vale, ahí sí ya preocúpate, güey. Ahí sí ya ven a menos y vamos a jugar. Sí, vamos a estar aquí nosotros todavía solteros jugando. Sí, vamos a ser como la banda de Jack Black, güey, así. Pinches cuarentones fracasados. Yo soy el gordo calvo. No, ¿entiendes? Tú eres Jack Black, güey. Sí. Yo soy el gordo calvo. Yo soy el gordo calvo. Sí, güey, pues no sé, aprovecha para regarla, güey, ahí como que. Pues si sientes que. Que pues, menta, vive. Si sientes que sientes algo por ella, no, si sientes algo por ella, pues síguele, carnal. Y pues, si ya te trae así, si se burla de ti, como le hacen las novias a Hugo, si si te ponen el cuerno o mamás así, pues ya, mándala. Como le hacen las novias a Hugo, pues ya, mándala a la verga, güey. No, sí, experimentale, así, pero no con hombres, por favor. Y no conmigo, ¿no? Y no conmigo. Y si es con hombre, primero conmigo, dice Nacho, ¿no? Ya vamos a concluir, güey. Es demasiado inmundicia por hoy. Sí, ay. Ya llevamos 40 minutos, güey. Ya hay que concluir. Algún día tendremos que hablar de la fucking vida. No, pues algún día que esté aquí. No, mames. No, pues. Estamos por concluir este programa de. De hoy a ayer. Que lo hicimos en 2 días. Se supone que lo íbamos una semana por huevones, pero ya ves que salen los temas de la nada. Así que para la próxima, Nacho, no digas hoy vamos a hablar de esto porque nunca terminamos hablando de eso. Ya nada más di hoy el programa y a ver de qué hablamos. Pues yo digo que nos despedimos con una rola. Sí, ¿verdad? Pues igual, no sé. Sí, una rola. Nos despedimos con otra rola y... No, sí, eso es un especial de Depeche Mode. No, te vas a la verga, siempre lo que tú digas, pendejo. Ah, bueno, pues. A ver, repítelo. No, ya no. Repítelo. No, ya me agüité. Ah, bueno. Y pues seguiremos hablando de temas interesantes para la comunidad de nosotros. Para la comunidad inmunda. Desde la Pastor Cueva, aquí solo en Inmundiciacas. I fall in love with you. There's nothing I can do. I fall in love with you, so I run to you. I'll find the way, it's never too late, I give you my word. I'll find the place, it's never too late for love. There's nothing I can do. I fall in love with you, so I run to you.